FileMaker celebró un evento especial el 30 de noviembre en la tienda Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. El motivo fue dulce y tentador. Explicaron a profesionales y empresarios cómo Rocambolesque, la heladería artesanal de los célebres hermanos Roca, se ha beneficiado exitosamente con la implementación de una aplicación personalizada a FileMaker que les permite ofrecer un nuevo servicio de fidelización de clientes mediante tarjetas regalo. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con el desarrollador oficial de esta aplicación, Rafa Vargas Machuca, Project Manager de Back Engineering Consultant Group. Conectamos con Barcelona. Rafa, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Rafa, ¿cómo valoras esta experiencia? Bueno, primero de todo decir que poder hacer un evento en la Apple Store a puerta cerrada es una experiencia especial, ¿no? Que es una cosa que normalmente no pasa, porque las Apple Store siempre sabes que están muy llenas, ¿no?, de gente, y que los chicos de business del Apple Store pues montarán este evento también preparado y con una búsqueda de clientes muy bien hecha, pues a nosotros nos puso muy contentos y es una experiencia que ojalá pudiéramos repetirla otra vez. Y como usuario de los productos de la compañía de la manzana, ¿cómo la viviste? Bueno, pues ya sabes que yo soy muy maquero y entrar allí y a unas horas que entras por la puerta trasera, digamos, un poquito, ¿no?, y ver un poquito la parte interna de la briefing room y charlar de tú a tú con la gente de business, pues es una cosa de esas que disfrutas realmente mucho. Alejandra Rivas, responsable de Rocambolesque, abrió este evento. ¿En qué se centraron sus explicaciones? Ella lo que explicó fue un poquito de dónde vienen los orígenes de las tiendas. El concepto es que de los postres que Jordi Roca ha diseñado y se sirven en el Celler de Can Roca, pues bueno, ellos pensaron de cómo llegar al gran público y entonces montaron unas tiendas en las cuales son interpretaciones de los postres del Celler de Can Roca. Rafa, fuiste el encargado de presentar este reciente caso de éxito en un encuentro de inspiración para otras empresas y negocios. ¿Cómo nació este proyecto para Rocambolesque? Habíamos estado trabajando en Back para el Celler de Can Roca, eso ya es otro tema, otro día hablamos de ello, y Alejandra se puso en contacto con nosotros y nos hizo esa inocente pregunta de, oye, ¿tú podrías hacer unas tarjetas de empresa para poder dar un beneficio a la gente que trabaja en el Celler de Can Roca y al Rocambolesque que pudieran usar mensualmente? Y nosotros dijimos, claro, claro que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, con ya los conocimientos que teníamos y todo lo que habíamos desarrollado, pues al final, FileMaker es una plataforma que es muy versátil en este sentido y lo que hicimos fue desarrollar una solución para poder dar servicio a esa necesidad, ¿no? Y bueno, yo creo que ha ido muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo ha ido evolucionando este proyecto hasta su lanzamiento final? Bueno, la idea original era que estas tarjetas iban a ser solo para la gente del Rocambolesque y del Celler de Can Roca. Lo que pasa es que luego, durante el proyecto, pues bueno, entre reunión y visitas a las tiendas y charlas con Alejandra, pues fuimos dándole forma, ¿no?, a todo. Entonces, en un momento dado nos planteamos, oye, pues también podríamos hacer que estas tarjetas, pues darlas como una tarjeta de regalo, ¿no?, de que puedas comprarla en la tienda del Rocambolesque con un saldo y poder regalar. Porque al final, pues bueno, regalar un helado es complicado, ¿no?, porque es un producto que es perecedero, ¿no? Y entonces, una de las maneras de poder hacer y dar un servicio de regalo, pues era una tarjeta de regalo y se le daba para poder entregar o usar. Las tiendas tienen una imagen muy potente y Alejandra nos comentó que también sí nos podíamos encargar de hacer el desarrollo de, bueno, la imagen de las tarjetas. Entonces, en base a la imagen de las tiendas, diseñamos las tarjetas, creamos todos los códigos QR y se han creado una primera edición de 1000 tarjetas que cuando se termine esta edición, pues la idea es poder hacer otras versiones con otros diseños, ¿no?, jugar un poquito con esa imagen del Rocambolesque por temporadas. Y luego la parte más técnica, por decirlo de alguna forma, de origen nos planteamos cuál era la dificultad técnica y, bueno, la dificultad técnica era básicamente que necesitamos que la persona que está atendiendo ese proceso fuera muy rápido, ¿no?, para evitar colas y tiempos innecesarios de espera. Entonces, bueno, planteamos usar toda la familia de FileMaker. En este caso, usamos el servidor, el FileMaker Server, luego usamos el FileMaker Go en dispositivos iPod que están dentro de las tiendas, conectadas a la red Wi-Fi de las propias tiendas, y luego hay FileMaker Pro, en este caso, que lo que hace es ser como un poquito el centro de gestión donde la gente de Rocambolesque, que en este caso Alejandra o los responsables de tienda, pueden editar las tarjetas, darlas de alta, darlas de baja, cambiar saldos y un poquito toda la gestión. Esta herramienta ha sido pensada para facilitar el trabajo diario, además de mejorar la imagen de la empresa. Rafa, ¿cómo funcionan estas tarjetas para los clientes? La idea es que tú puedes ir a cualquier tienda Rocambolesque, les pides que te den una tarjeta de las que tienen de regalo y van precargadas con un saldo, que si no recuerdo mal son 15, 20 y 30 euros. Este saldo va dentro de la tarjeta. Tú se la puedes regalar a alguien y esa persona puede ir a cualquier tienda del Rocambolesque y enseñar la tarjeta. Entonces, las personas que te atienden con su dispositivo iPod leen el código que lleva la tarjeta en formato código QR y le devuelve el saldo que tiene la tarjeta. Esta misma aplicación marca el saldo o el gasto que vas a hacer en la tienda y a partir de ahí se te actualiza la tarjeta hasta que se queda a cero. Luego esta tarjeta es reciclable en el sentido que tú puedes volver a coger la tarjeta y decirles que te la recarguen como una tarjeta monedero o te la puedes guardar porque te gusta tenerla o lo que tú quieras con ella. Recordamos que el proyecto Rocambolesque Gelateria parte de la voluntad de Jordi Roca de recuperar el tradicional carro de postres del celler de Can Roca. Seguramente, Rafa, algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando qué beneficios obtiene Rocambolesque con esta aplicación. Bueno, la idea de Rocambolesque es justamente, en su caso, que tienen un producto que son los helados, que es complicado de poder regalar, pues daban ese servicio de no te puedes llevar un helado, pero te doy una tarjeta que podrás regalar para que la gente pueda, o la persona a la que se la regales, podrá ir a cualquier tienda y consumir o usarla en cualquiera de los productos que tienen en los Rocambolesque. Otra parte es esa idea, ¿no?, de apostar por la tecnología y desarrollar de una idea una posible solución para lo que ellos luego incluso en esas tarjetas puedan necesitar. Cuando terminó el evento, los asistentes pudieron intercambiar impresiones con Alejandra Rivas y contigo, pero también participaron en un sorteo de unas de estas tarjetas. Sí, lo bonito de estas charlas es que al final pues la gente se acerca, te hace sus preguntas en privado, ¿no? Pues de dudas de si para sus negocios se podría hacer o que exactamente no necesitan eso, pero necesitan otro tipo de solución parecida o incluso que si les puedes hacer otra cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eso es lo bonito de este tipo de charlas, ¿no? Que luego te puedes acercar a la persona que está haciendo la presentación de forma muy fácil y charlar y hacer un poquito de networking, ¿no? Y luego Alejandra lo que hizo fue pues sortear tres tarjetas justamente de estas que estamos hablando para poder probar la tecnología que habíamos desarrollado y las tarjetas. Pues se hizo ese sorteo y ahora hay tres afortunados que podrán usar las tarjetas en las tiendas. Una última cuestión, Rafa. ¿Cuál ha sido la dificultad de desarrollo de esta aplicación y cómo la habéis solucionado? Dificultad. Yo diría que más que dificultad es que cuando haces una solución de este tipo, la versatilidad y la facilidad que tiene de ser escalable y de poder modificarla hace que a veces tienes que controlarte, ¿no? De empezar de una cosa que era pequeñita a todas las cosas que se le pueden ir avanzando y añadiendo y desarrollando. Y entonces a veces es como, hey, espera, paremos, vamos a hacerlo el origen de lo que habíamos hablado, porque la dificultad que tiene son un poquito las que tú le puedas dar, ¿no? La capacidad que tiene la plataforma que usamos y la versatilidad que tiene para poderse modificar en tiempo real y hacer las modificaciones y ajustes y nuevas ideas y añadir funcionalidades, pues al final ahí yo creo que ese es el problema que hay que controlar, pero que al final es un problema, bendito problema, ¿no? Claro. Rafa, gracias por explicarnos el desarrollo de esta aplicación con FileMaker para la heladería artesanal Rocambolesque, que les permite ofrecer un nuevo servicio de fidelización de clientes mediante tarjetas regalo. Muchas gracias, Jaume, a ti por invitarnos y decirle a la gente que nos ha escuchado que si tienes más interés sobre todo lo que hemos estado hablando, pues puede dirigirse a la página web backfg.com y a través de la web se puede poner en contacto con nosotros. Y en la web de FileMaker nos puede buscar también como desarrolladores y el caso del que hemos estado hablando también está allí explicado y con imágenes